¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. ¿Puede ser? Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días a todos, 9 de la mañana con 3 minutos iniciamos esta nueva rayuela en lo que será pues el día de hoy el programa 199 en lo que va del 2017. Es un gusto estar junto a ustedes, una jornada más de trabajo. Mencionarles que bueno, hoy es un lunes 16 de octubre y pues como he dicho es el programa 199, mañana será el programa 200. Siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? El hecho de estar sumando cada vez más, a cada semana, día tras día, un programa más. Nos llena de entusiasmo saber que estamos sirviendo a la comunidad, a nuestra sociedad, de alguna forma. Y esta es la forma en la que nos gusta hacerlo. Es decir, brindando los espacios precisos, digamos, pertinentes para que el arte, la cultura en general, las costumbres, los emprendimientos se puedan difundir, ¿no?, a través de este medio de comunicación. Somos la primera radio pública cultural del Ecuador, la primera radio en hacer pues de la cultura su día a día, su trabajo diario. Y pues es un gusto estar en estos micrófonos precisamente para hacerlo. Si usted desea comentarnos, realizar alguna sugerencia, invitarnos a un evento, no duden en llamarnos. Lo puede hacer al 2220-966. Es importante que su participación se cuente también directamente en el programa y por supuesto en la radio. Recuerda que somos un medio de comunicación de tipo público, ¿no? Eso quiere decir que los dueños de este medio no son sino ustedes. Son ustedes, señores, señoras, amigos y amigas. Así que hagan uso del medio de comunicación como ustedes lo necesiten. Es decir, obviamente a pegándose a la política, en este caso cultural, ¿no? En ese sentido, pues, cualquier evento, cualquier cosa que usted necesite difundir en el panorama de las artes, de la cultura, estamos aquí para servirles. En breve se juntará ya el equipo Beatriz Fuentes, pero hasta entonces, pues, quiero yo mencionar, creo que una buena noticia, ¿sí?, para el campo cultural. El Fondo de Fomento de las Artes y la Cultura se presenta el día de hoy en Quito. Así es, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y nos invita a la rueda de prensa sobre el lanzamiento de las convocatorias públicas nacionales del Fondo de Fomento de las Artes, de la Cultura y la Innovación 2017-2018. Se ajustan proyectos artísticos y culturales, proyectos de festivales de las artes, proyectos cinematográficos y audiovisuales. Esto se dará el día de hoy, lunes 16 de octubre, a las 10 de la mañana, ya en una hora, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el Auditorio Agustín Cueva. Esto entre Avenida Colón y Juan León Mera. Así que, pues, como se ha dicho, se dará esta rueda de prensa precisamente para que el Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, presente al país la Convocatoria Pública Nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, con el cual se repartirán 3 millones de dólares en beneficio y realización de 201 proyectos y propuestas artísticas y culturales. Desde el 2008 hasta el 2016, el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha entregado un total de 15.266.608,87 para la realización de 1.321 proyectos de libre creación artística y 516 festivales culturales a escala nacional e internacional. Del monto indicado, la línea del fomento de festivales concentra el 58% del total de la inversión, con casi 9 millones de dólares, mientras que el 42% restante corresponde a la línea de creación con 6.340.476 dólares.

de la mañana con 14 minutos. Quiero pues agradecer la presencia pues de Beatriz Fuentes, que ya se incorpora a nuestro equipo. Bienvenida, Beatriz. Por cubrir este espacio que me corresponde, ¿no? Pero él lo hace pues con mucha solvencia, ustedes lo saben, con mucho profesionalismo también. Bueno, el día de hoy iniciamos ya una nueva semana, y con ella, por supuesto, comienzan nuevos retos, comienzan nuevas actividades. Le hemos invitado por ello mismo a Emanuel. Emanuel es un profesional que ya nos acompaña algunos meses, y él viene a hablarnos sobre este encuentro internacional que será el 25 de este mes, el mes de octubre, en el auditorio de la Corporación Financiera en Guayaquil, ¿no? Y bueno, es importante que ustedes sepan que lo que se va a tratar ahí es Humanos Ecuador, ¿no?, y el Centro Ecuatoriano de Estudios de Capacitación Internacional. Entonces nos invitan pues a este seminario internacional. Será Emanuel el que nos hable sobre este seminario, qué se trata, quiénes están convocados. Si hablamos de un seminario internacional, entendemos que vienen varios países. Nos falta un poco de información realmente en lo que se ha colgado pues en el Facebook, y Emanuel Pierre, que ya está con nosotros, pues nos dirá más. Emanuel, bienvenido, gracias, buenos días. Buenos días a Beatriz, a Gabriel y a todos los oyentes de la Casa de la Cultura. Hoy venimos a hablar sobre un gran seminario internacional sobre derechos humanos que va a realizar en Guayaquil el día 25. El objetivo de ese gran seminario, sabemos que en toda la América Latina estamos trabajando el tema de derechos humanos, que todavía que la gente no entiende bien, es un poco confuso para la gente sobre el tema de derechos humanos. Es importante que cada persona sabe cuáles son sus derechos y también sus deberes. Y por eso nosotros hacemos siempre un seminario sobre derechos humanos. Como ve que es internacional, va a estar varios países. Yo voy a representar mi país, que es Haití, hay México, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Perú, Argentina. Todos va a tener un experto en temas de derechos humanos que va a hablar de derechos humanos sobre perspectiva de su país. Emanuel, cuando hablamos de derechos humanos, como que suena muy amplio, ¿no? Es muy ambiguo, es enorme este campo. Pero ciertamente, si queremos que el público entienda un poco más, se acerque un poco más a este tipo de actividades, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? ¿Hablamos de movilidad? ¿Hablamos de no más al racismo? ¿Estamos hablando de, qué sé yo, sí a la posibilidad de trabajar los migrantes? ¿De qué hablamos? Bueno, es cierto que el tema de movilidad humana es un tema que más amplio, pero en cada seminario nosotros topamos un tema. El mes pasado, el 28 de septiembre, hablamos el tema de derechos humanos en contexto de buen vivir. Cuando estamos hablando de buen vivir, estamos hablando cómo puedo acceder a una vivienda, cómo puedo acceder a un trabajo digno, y también cómo puedo moverme, movilidad interna dentro de mi país. O también hablamos de movilidad humana en contexto de desplazamiento internacional también. Todo es parte de derechos humanos, y también saber los artículos de su constitución también, lo que tengo que hacer, lo que no puedo hacer, es también es de derechos humanos. En este trajinar tuyo, has podido evidenciar tal vez que las personas, los seres humanos sin nacionalidad, ¿conocemos o no conocemos nuestros derechos, nuestra constitución? En el caso de Ecuador, nosotros tenemos una constitución que, según los entendidos, pues es una normativa, es una constitución donde constan normas para todo. Para todo, es súper completa, ¿no? Y eso le ha valido un aplauso, inclusive a nivel internacional. Pero, ¿la conocemos? ¿La ejercemos? Primero, la constitución de 2008 del Ecuador es una constitución que tiene de todo, de A a Z. Es muy completo, como usted acabó de decir. Pero a veces nosotros como ciudadanos no ponemos atención y tampoco no leemos la Constitución. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué es la ley me permite? ¿Qué no es la ley no permita? A veces una persona cuando comete una infracción se entera que comete una infracción porque no leen la Constitución. Si vamos a hacer un censo ahorita, es difícil para encontrar en cada casa de los ecuatorianos a una constitución. En la constitución, ¿cómo es la Biblia? Uno debe tenerlo en su casa, leerlo cada día. No es como yo leo hoy y mañana, no. Cada día debe leer y cada cosa que va a hacer en la vida, en temas de derechos, usted debe consultar la constitución para ver en qué artículo que me permite o que me prohíbe hacer tal cosa. Más aún cuando sabemos que el no conocer la ley pues no le exime, ¿no?, de una sanción, ¿no? Bueno, no es excusa para no es una excusa para una persona que no conoce la ley. Perdóname, no conozco la ley, pero no hay excusa. Usted tiene, usted vota por sus asambleístas. Sus asambleístas llega a hacer una constitución o hacer un proyecto de ley. Usted debe enterar desde que empezó el proyecto de ley hasta que finalizar, que ya que está en está, el país está sirviendo con esta constitución. Este es el tercer seminario internacional y puntualmente el tema sería el enfoque en derechos humanos en la cooperación y desarrollos. Yo voy a insistir, voy a ser un poquito necia con esto. Aclaremos un poquito más, desmenucemos un poco más este tema. Ya. ¿Qué es lo que se va a tratar? Es decir, ¿cuál es la trascendencia de este tema? ¿Hacia dónde llegan? ¿De qué puntos se va a tratar así? Fundamentalmente. Bueno, estamos viviendo en un mundo globalizado. Y por eso nosotros, por el tema del desarrollo. Cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de en un tema más bien en tema sobre la tecnología. Porque también la tecnología entra ahorita en los derechos. Por ejemplo, hay personas que está en la calle, que ve un evento o hay un muerto o una investigación y saca su celular y toma foto y pum, se colga la foto y no respeta la dignidad de esa persona. Hay un norma, hay un principio para que una persona puede colgar fotos, videos en la red, para que no hacer daño a una otra persona. En ese sentido, que esa, cuando sube una foto o un video o un like de que puede hacer daño a otra persona, ahí usted, esa persona no respeta el derecho de esa persona. A veces hay personas que, bueno, que está en un sitio privado. Por ejemplo, está entrando en un baño, a veces hay personas que por mala fe ponen una cámara en ese sitio y sale ese video. Por ejemplo, estamos viendo que no es un tabú, no es un secreto, a veces hay videos de artistas, de personas famosas que sale haciendo amor. Pero esa persona tiene derecho a hacer amor, pero a veces la gente saca en ese video público, esa termina con el derecho de esa persona, porque la sexualidad también es un derecho. Nosotros, por malinterpretar, no saben manejar bien la tecnología, o no sabemos si hacer daño a una persona cuando hacemos eso, por eso terminamos con un hacer daño a esa persona. Yo creo que es importante lo que ha remarcado en esta ocasión, pues, Emmanuel, el hecho de que se vincule ya a las tecnologías en el marco de los derechos, ¿no? Es tan importante eso. Creo que tantas veces se ha discutido el hecho de no mostrar, por ejemplo, fotografías, o mostrar a niños, o mostrar... Bueno, es una cosa que, digamos, a nivel de la prensa escrita, por ejemplo, ya como que está tratado. Pero a nivel de redes sociales, por ejemplo, eso no se ha tratado, es algo totalmente nuevo, entiendo. Sí, y también lo que pasa, no entiende, o también una persona por mala fe, o sube una nota, como una nota de prensa, o lo que una persona hace. Y en 3 o 4 minutos tiene 200 likes o tiene 1000 likes, la gente consume esa mentira. Creo que en esa mentira, por eso a veces se acaba con derechos de una persona a hacer eso. Por eso nosotros como estamos trabajando el tema de derechos humanos, por eso tenemos que topar y tratar todos esos temas punto por punto, para que la gente sepa dónde está mi derecho, dónde no está mi derecho, porque dicen es difícil para controlar la red, lo que está publicando, pero si tengo conocimiento que no puedo publicar tal cosa, es mejor. A veces hay gente que sube una foto o publica una cosa en la red, no es porque esa mala persona o para mala fe, es por desconocimiento que está pisoteando derechos de otras personas. Y en cuanto a la cooperación, ¿qué nos podría decir? ¿Cuál sería el enfoque de los derechos humanos en la cooperación? Bueno, el enfoque de derechos en la cooperación es que la gente ahorita empieza, porque si vamos a sentar desde arriba hablando de derechos, nunca la gente va a saber esos derechos. Nosotros lo que hicimos, que la gente mismo que estamos formando como es guardián de derechos humanos, por eso el enfoque es la cooperación, que yo tengo mi cooperación, el otro tiene su parte, y vamos a construir un derechos a nivel integral. Quizás Manuel tiene información precisamente. Entiendo que hay algunos países, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, está Argentina, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, México, entre otros, ¿no? Colombia, Venezuela, México, Bolivia, Chile. En efecto, pues la problemática, ¿cómo usted analiza, Emmanuel, la problemática de derechos precisamente a nivel, digamos, latinoamericano, porque serían más países de corte latinoamericano? Bueno, lo que pasa que en la América Latina es bien que tenemos idiomas diferentes, que es bien que tenemos etnia diferente, pero en realidad lo que está pasando aquí en Ecuador pasa en todos los países de la América Latina. Bueno, como estábamos hablando de la tecnología, no es aquí en Ecuador una persona por desconocimiento colga un video que no debía colgar, o subir una foto que no debía hacer en la red, que no pase en Bolivia, que no pase en Argentina. Por ejemplo, a veces si vamos a ver en los países que tienen indígenas, como desde Brasil hasta Venezuela, en toda la Amazonía, a veces nosotros dicen que ellos, como que los indígenas no tienen derechos, siempre está pidiendo derechos, y también en tema de mineras también, que está contaminando las aguas, las fuentes de aguas. En Perú también hay hay sector de mineras. También en Ecuador hay, en toda la región latinoamericana. No es porque estamos en un sitio territorial que ya es parte de Ecuador, ya que pasa en Ecuador no pasa en Argentina, lo que pasa en Argentina no pasa en Venezuela. No sé si usted acuerda que una chica en 2011, si en mi memoria no me falló, que murió en Argentina y lo ponen en un tacho de basura. Había un medio de comunicación que dedica más de 3 horas hablando de ese tema, pero no es un tema positivo. Está discriminando a esta hora, porque esta chica estaba en la calle, porque estaba vestiendo así, ella que buscó lo que pasó. No es diferente, porque está acabando con derechos de esa chica que ya está muerto y con su familia. Cuando la familia de ella sale en la calle, la gente está murmurando de ella, porque eso pasa en Argentina, puede pasar en Ecuador, o si pasó de otra forma, pero muy parecida. Por eso estamos hablando a nivel latinoamericano el tema de derechos humanos. Es decir, algo más bien estructural, ¿no? Los problemas que se viven en Ecuador seguramente se viven en otras partes. Sí. Usted ha señalado, Pierre, el tema, por ejemplo, de las mineras, del sector indígena. Hablemos de las problemáticas en cuanto a, precisamente señaló algo de mujeres, precisamente. Ya. ¿Qué pasa con las mujeres a nivel latinoamericano? Bueno, las mujeres a nivel latinoamericano ahorita hay un gran problema. Estamos viendo el tema de femicidio, estamos viendo que el machismo, ese tema es bien fuerte en la América Latina. Está en otros países del mundo, pero como estamos en el contexto de la América Latina, vamos a hablar. Es bien que vamos ahorita, que los gobiernos dicen, vamos a poner las mujeres en tal cargo. Pero, ¿cómo, qué idea forman esas mujeres? Esa es la idea machista. Cuando llega en el cargo, no es desde una idea feminista. Llegó, por ejemplo, una mujer que es capitán de la policía o capitán de la Fuerza Armada. ¿Cómo reacciona esa mujer? Es como se va a reaccionar como hombre. La idea, cuando estamos hablando del machismo, no es dentro del sexo o el género, es el del comportamiento, el pensamiento o la forma que reacciona esas personas. Por eso vamos a ver que no es porque llega una mujer a ser capitán o a ser ministra de defensa o ministra de cualquier instante del gobierno o presidenta, cuando va a gobernar y tiene un rigidez detrás, veo que un espíritu o una manera de machismo atrás de ese comportamiento. Desde también de derechos humanos vamos a trabajar ese tema también a nivel Latinoamérica, para que bajemos el tema de machismo. A veces cuando estamos hablando del machismo, veo que el machismo, un hombre que golpea, un hombre que tiene autoridad, pero también el machismo no está en el género o en el sexo, es en la mentalidad. Es decir, que hay algunos temas que tratar en este tercer seminario internacional, el enfoque en derechos humanos, en la cooperación y desarrollos. Yo quiero agradecer la presencia de Manuel Pierre, precisamente sociólogo y activista de derechos humanos, especialista en esta área, que el próximo jueves 26 de octubre brindará una ponencia en la ciudad de Guayaquil, justamente en el Auditorio Corporación Financiera Nacional. Esto en la avenida 9 de octubre y Pichincha, repito, en la ciudad de Guayaquil. Y se encontrarán, como hemos mencionado, algunos exponentes de algunos países latinoamericanos, el Comité de Derechos Humanos de Ecuador y el Centro Ecuatoriano de Estudios y Capacitación Internacional permiten pues este tercer seminario. Yo quiero agradecer la presencia de Manuel nuevamente, y que sea éxitos, y que en efecto los seminarios internacionales sirvan precisamente para encontrar más información que pueda validar las realidades y, por supuesto, solucionar problemas. Sí, es cierto que también

Bien, y seguimos con más de La Rayuela. Nos faltan 15 minutos y serán las 10 de la mañana. Los diálogos del sector cultural y el camino a Loja se desarrollaron en San Gabriel. La capital del Cantón Montúfar fue sede de los diálogos nacionales del sector cultural y también de las actividades programadas en el denominado Camino a Loja. En el primer caso, amigas y amigos, sobre la tarde de este pasado viernes, artistas, gestores y un nutrido grupo de jóvenes estudiantes de arte debatieron en mesas temáticas sus necesidades, requerimientos y anhelos en la Casa Cuasmal, emblemático edificio testimonial decorado con iconografía ancestral pastusa y convertido en centro cultural. Allí, estos actores culturales de San Gabriel consolidaron un documento final que servirá como insumo para la implementación de políticas públicas para el sector promovido por el Gobierno Nacional. Hemos tenido la posibilidad de retroalimentarnos con la información recogida en los lugares que hemos trabajado para hacer la política pública, hacer cumplir los derechos culturales y poder intervenir en la realidad de manera efectiva, resaltó Roberto Sánchez, director de Políticas Públicas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Por otra parte, Edgar Lucero, gestor cultural local, destacó la importancia de la convocatoria al permitir exponer nuestra óptica a futuro en el desarrollo artístico, señaló. Los artistas tenemos mucho en común y para el arte no hay barreras, eso también nos dijo. De esta manera, San Gabriel es la segunda ciudad de la provincia de Carchi en albergar este ejercicio ciudadano en segunda fase, anteriormente fue Tulcán. Más tarde, por la noche, alrededor de 300 espectadores disfrutaron de forma gratuita de la obra La Muerte en el Teatro Municipal. Este espectáculo integra la programación del Camino a Loja en la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2017, que se desarrollará del 16 al 26 de noviembre. La tragicomedia fue significada por el grupo cuencano Clown Destinos, la cual trata sobre el velorio clownesco en donde el dolor y la tristeza se combinan con las ganas de juego, sueños divinos, conciertos magnéticos y una profunda crisis existencial. Así es, y antes de escuchar un audio que ya está listísimo, queremos compartir con ustedes esta invitación a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a través de la Comisión Episcopal del Pastoral Social Caritas Ecuador, la Compañía de Jesús de Ecuador, la Pontificia Universidad Católica y la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos. Invitan a la ciudadanía, a todos nosotros, al foro de la Emergencia al Desarrollo Humano Integral y Solidario, estrategia para la atención integral a la población afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador. Esto será el día lunes 23 de octubre, el próximo lunes a las 11 de la mañana, en el auditorio principal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Torre 2, planta baja, Facultad de Economía. Así es que recuerde usted, amiga, amigo, está este foro pendiente para el 23 de octubre en la Universidad Católica, de la Emergencia al Desarrollo Humano Integral y Solidario. Gabriel. Así es, Beatriz, el día de ayer se conmemora pues un año más sobre el natalicio de Michel Foucault. Michel Foucault pues fue un historiador de las ideas, psicólogo, teórico social y filósofo francés, profesor en varias universidades francesas y en los Estados Unidos. Además, catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Colegio de Francia, que bueno, fue un reemplazo de la Cátedra de Historia del Pensamiento Filosófico que ocupó hasta su muerte Jean Hippolyte. El 12 de abril de 1970, la Asamblea General de Profesores del Colegio de Francia eligió a Michel Foucault, que por entonces tenía ya 43 años como titular en esta nueva cátedra. Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades. Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo en cuanto a la historia de la sexualidad humana. Sus análisis fueron totalmente importantes. Sí, demos paso a este audio y luego durante el programa, por supuesto, seguiremos hablando de uno de los personajes realmente enormes, ¿no?, de la literatura, además un psicólogo, un teórico social igualmente, un filósofo, por supuesto. Historiador, es decir, completísimo, ¿no? Pobremente es el filósofo del poder, así lo decían, el filósofo del poder. Adelante. Regresamos. Entre los años 60 y 70, intelectuales, artistas y jóvenes de todo el mundo cuestionan los límites del poder y discuten sobre las libertades individuales. En este clima de cambio cultural, un pensador revoluciona los estudios sobre la sociedad. Obsesionado por los modelos de disciplinamiento, instala una nueva terminología para describir escenarios conocidos. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos. Estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. Es así como en medio de la hoguera revolucionaria de los años 60 y 70, el filósofo francés Michel Foucault se convierte en el pensador más célebre del mundo. Modelo del intelectual versátil y polifacético, sus ideas inesperadas incomodan a la derecha y a la izquierda. A partir de Foucault es imposible mirar el mundo de la misma manera. Foucault, hijo, nieto y bisnieto de médicos, tenía un destino marcado.

mañana, 10 de la mañana con 7 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Y sí, como inició ya Gabriel a hablar de Michel Foucault, este historiador, este filósofo francés, psicólogo, teórico social, entre tantas otras capacidades y fortalezas, ¿no?, de este hombre nacido en 1926. Sin embargo, vigente hasta nuestros días. Y yo creo que con el paso del tiempo, no sé qué dice Gabriel, pero su vigencia es todavía más contundente, ¿no? Así es, Bachita, realmente uno de los filósofos que hicieron historia, ¿no? Se recordará la época de los 60 en la que, pues, a finales de los 60, en esta conmoción social del mayo del 68, pues, ¿cómo no?, Foucault también participó. De hecho, algunos filósofos franceses de esa época escribieron durante esa coyuntura y lograron, pues, tener algunos resultados. El punto aquí era, pues, empezar a rechazar algunos, desde la visión crítica, algunos funciones, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿cómo nace la cárcel? ¿Para qué sirve el ejército? ¿Para qué sirve la policía? El poder, ¿no? El poder, ¿cómo se configura? La medicina, ¿quién dice que está loco o no? ¿Quién lo dice? ¿Quién, cuándo, cómo? ¿Por qué? A mí me gustaría, Gabriel, compartir pues este perfil, ¿no?, de este grande con nuestros amigos. Continuemos, porque mira tú, hablar de este tipo de seres humanos yo creo que bien vale la pena y podemos extendernos un poco más, ¿no? Así es. Foucault se decía que, bueno, era conocido principalmente por los estudios críticos respecto a las instituciones sociales, como ya lo habíamos dicho, en especial a estas, a la psiquiatría, ¿sí?, a la medicina, a las ciencias humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Hay un dato como que debemos recalcarlo, ¿no? Michel Foucault conoció, pues, a muy temprana edad que era homosexual y le hizo, pues, una lucha frente a las instituciones que en aquella época pensaban que la homosexualidad era, por ejemplo, una enfermedad. Entonces, la historia de la psiquiatría y la historia de la sexualidad humana, pues, configuran eso que Michel Foucault combatió tantos años, ¿no? Sus análisis sobre el poder y las relaciones entre el poder, el conocimiento, el discurso, que es uno de los temas más importantes de que estudia Michel Foucault, han sido ampliamente debatidos. En los años 60, Foucault estuvo asociado a la escuela de pensamiento llamada estructuralismo, un movimiento que se distanció más adelante, aunque haya usado de un modo personal los métodos de dicho enfoque. Por ejemplo, podríamos recordar títulos y obra de Michel Foucault con este título, ¿no? Las palabras y las cosas. Pueden entenderse también como una crítica a la pretensión cígnica, dejando de lado su interés por las condiciones de modificación histórica del sentido. En ulteriores trabajos y cursos desarrolló conceptos como biopoder, por ejemplo. La biopolítica. Biopolítica, ¿no? De especial relevancia en la obra de pensadores políticos contemporáneos como Antonio Negri, Michel Hart, Giorgio Agamben y Roberto Espósito. Foucault rechazó las etiquetas de postestructuralista y postmoderno que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar su propio pensamiento más bien como una crítica histórica de la modernidad con raíces en Immanuel Kant. En el texto ¿Qué es la ilustración?, definió mejor su proyecto teórico como una ontología crítica de la actualidad siguiendo la impronta kantiana. Así es, fue influido profundamente por la filosofía alemana, en este caso pues Immanuel Kant. En especial, pues, también la obra de Friedrich Nietzsche, que también es totalmente vigente, digamos, hasta el día de hoy, precisamente su genealogía del conocimiento. Es una alusión directa a la idea de Nietzsche acerca de la genealogía de la moral. Usted recordará que en Zaratustra o en algunos libros de Nietzsche se habla sobre esto, ¿no?, la genealogía de la moral. Y toma el mismo concepto llamado desocultación o arqueología. Gabriel, que son metodologías de análisis, y encuentra este tema, ¿no? Lo que le interesa a Michel Foucault bastante es hablar sobre cómo se origina el conocimiento, porque el conocimiento es poder. A eso iba, ¿no? Muchas veces nosotros no escarbamos un poquito más. Por decirte algo, la cárcel. No, ¿cómo nace en las cárceles? ¿Ya? Entonces decimos, sí, es un sitio donde hay rejas o donde hay un tipo de seguridad extrema para que la gente que cometió crímenes no salga. Sí, es una parte. Pero atrás de eso, ¿no? Atrás de eso hay todo un proceso, ¿no? Hay toda una elaboración política. Por supuesto. ¿No? Hay una toda una elaboración, exactamente, que cuestiona, que evalúa y que un poco hace lo que decía yo, ¿no? Restrega un poquito la cuestión del poder y se hacen análisis a partir de eso, precisamente. Recuerdo haber leído un caso, no recuerdo el nombre exactamente, ya lo voy a buscar, en el que Michel Foucault empieza a analizar el tema de las instituciones, precisamente como el de la cárcel, ¿no? Instituciones como la cárcel, en que relata cómo es que un prisionero fue castigado, ¿sí? Y fue castigado brutalmente ante la vista del público en Francia. Esto estoy hablando en el siglo como 16, 17, donde se empiezan a configurar estas instituciones, ¿no? Más adelante, ya en el siglo 18, 19 y 20, es totalmente anormal. Imaginemos esto, ¿no? De cómo inicia, pues, esta idea de la cárcel, o lo que dice Michel Foucault, el gran panóptico. Es la cárcel, ¿no? Donde aquel que está en el ejercicio del control, del poder, puede vigilar a todos. Por eso significa panóptico. Pan significa todo. Todo. ¿No? Y óptico, obviamente, de mirar, ¿no? De ver. Entonces, un punto desde donde se divisa todo. Pero las personas que están dentro del panóptico no pueden ver al controlado. Así es. Entonces, esta idea, por ejemplo, llevada más adelante, allá fuera del contexto de, digamos, de la cárcel, algunos teóricos entienden el gran panóptico como a la gran sociedad, es decir, un gobierno que controla todo y vigila todo. Un gran poder, el gran hermano. Con la limitación desde abajo, ¿no? El gran hermano de George Orwell, de el libro 1984, algo parecido. Entonces, ese es el punto, ¿no? Michel Foucault, este filósofo, se empieza a concentrar en estas ideas, de cómo nacen las ideas precisamente. ¿Cómo es que se origina una cárcel? ¿Cómo es que se origina un manicomio? ¿Quién dice que está loco o no está loco? Hay un libro que recuerdo igual, un capítulo que decía acerca de los anormales. ¿Quiénes eran los normales? Exacto, ¿quiénes eran considerados los anormales? Eran considerados, por ejemplo, los homosexuales, lesbianas, personas que nacieron con algún defecto físico, personas que quizás mentalmente están dentro de, o sea, de alguna psicosis o algo por el estilo. En todo caso, pues, Michel Foucault encuentra que este discurso social elaborado y construido social y históricamente, pues, afecta a las sociedades contemporáneas. Y pues, definirá, o la importancia de Michel Foucault está en encontrar quién dice qué, ¿sí? ¿Para qué lo dice? Entonces, ¿quién define que está loco o no está loco? Es el psiquiatra, y el psiquiatra es el dueño de la razón. También hablará de la historia de la locura, precisamente a propósito de manicomios. Contrapone, pues, la historia de la razón versus la historia de la locura. Es un filósofo excepcional, diría yo. Qué bien. El día de hoy era importante hablar de Foucault. Pues un 15 de octubre de 1926 nace este hombre y fallece realmente joven, ¿no? 57 años. En Francia, en París, 25 de junio de 1984. Son las 10 de la mañana con 15 minutos, le vamos a pedir a Paola. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con otro tema que comenzamos a hablarlo, a ponerlo en el tapete, y justamente alrededor de eso tuvimos también la participación al teléfono, vía telefónica, y queremos también hacer un seguimiento, como lo habíamos anunciado. Estoy hablando del caso de los niños que han sido abusados física, sexualmente, acá en nuestro país, y que debemos seguir haciendo un recordatorio, un análisis sobre este tema. Ya volvemos. Me derrota el estrés. de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Tierra, el planeta musical, nace con la intención de acercarte a la música, tomando el planeta en toda su globalidad como único marco de referencia. La música del mundo, sin distinción de razas, sexo o religión. Presentando reportajes dedicados exclusivamente a comunidades o pueblos que han desarrollado a lo largo de su historia un sonido, una música, en definitiva, un carácter propio para expresarse. Sirva de ejemplo la Cuba del Son y del maestro Compay Segundo, con que iniciamos nuestra andadura. We'll be right back. Bien, estamos esta mañana junto a Jorge Quesada, nuestro estimadísimo compañero. Él es productor independiente y, por supuesto, ustedes lo conocen a él por Identidades y Encuentros, ¿no? Este programa que pues se lo escucha a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y lo hemos invitado a la Rayuela porque Jorge es un conocedor a fondo de la música. Y digo así, solo de la música, no importa de dónde venga, no importa quién lo interprete, de esa música que realmente da vida, de esa música que realmente que nos evoca lugares, nos evoca además un entorno político, social, deportivo incluso, gastronómico. Es que la música es todo. Jorge, bienvenido, gracias por estar con nosotros y comencemos un poco hablando de esto que acabamos de escuchar, ¿no? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y poder compartir algo de la mejor música que se hace en el mundo. De la mejor música que se hace en el mundo, ¿qué escuchábamos ahora? Escuchábamos a Tinariwen. Esta es una banda Tuareg que se formó en la década de los 80. Podemos decir de ellos que es... formaron el frente guerrillero, fueron guerrilleros allá en África Occidental luego de la colonización europea, que prácticamente lo que hizo es despojar África y los dividieron como a ellos se les ocurrió. Existieron muchas diferencias entre tribus, entonces en la década de los 70 hasta los 80 hubo una guerra entre Mali y las los Tuareg, que es, digamos, son unas tribus nómadas allá en el África, especialmente en el sector del Sahara. Entonces los que forman este grupo fueron guerrilleros que se enfrentaron prácticamente al ejército francés para liberarse, y hasta ahora tienen ese conflicto. Su música habla esencialmente de eso, de la libertad. Habla del agua, porque allá en el desierto es muy apreciado el agua. El disco que acabamos de escuchar, el tema que acabamos de escuchar, está en el disco Aman Imán, que quiere decir el agua es vida. Y el tema habla sobre la guerra, precisamente, que hubo en la década de los 70 y los 80. Tú nos hablabas de que, bueno, este grupo estuvo acá en el Teatro Sucre, y si bien es cierto, se llenó, qué sé yo, pero... Más allá habría que como conversar un poquito. La música para nosotros es un poco aquello que conocemos, lo que está cercano a nosotros y nada más, ¿no? Pero hay una música que a lo mejor podríamos llamarla no comercial, una música que va más allá de aquello que nos permite el baile, que nos permite el disfrute como tal, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a los medios de comunicación, especialmente a los medios de comunicación que se dicen independientes, no les interesa promocionar esta música, porque lo que a ellos les interesa es hacer dinero, y el dinero solo lo hacen con la música de Shakira, de Juanes, por dar algunos nombres que pueden ser muchísimos, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, el día de hoy nos has traído algunas muestritas, ¿no? Algunas probaditas de estos manjares, sí. Ciertamente. ¿Qué podemos escuchar ahora mismo? A continuación, algo que comentábamos igual antes de empezar esta conversación sobre Buenavista Social Club. Hablábamos de un antecedente, ¿no? Sí, precisamente antes de que se realice o les junten a Buenavista Social Club, la idea fue juntar músicos de Mali, que es la raíz de la música, África, con músicos cubanos, pero lastimosamente no se pudo realizar este encuentro por la burocracia, no les dieron los pasaportes a los músicos africanos y no pudieron llegar a Cuba. Entonces se formó el Buenavista Social Club. Pero la idea original fue afrocubismo. Y de afrocubismo precisamente vamos a escuchar Al Vaivén de mi Carreta. Qué interesante. Ahí estamos listos. Vaivén de mi Carreta. Thank you.

Pasa la voz. Pasa la voz. El Tianguis del Hidalgo en el Nido Hogar, una feria divertida para comprar barato y truequear sin fin. Lo mejor de la artesanía contemporánea en San Jaloma, un kilómetro antes de la Merced, frente a la iglesia de San Francisco de San Jaloma. 21 y 22 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y así la vida continúa, porque mientras haya un pueblo o un recinto en un risco de montaña o en una selva inaccesible, habrá un mercader que llegará a ellos con su... Ven, te esperamos. Mayor información al 2-38-5514 o al WhatsApp 098-3115-45. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana con 38 minutos. Nos encontramos junto a Jorge Quesada, un estimado compañero de aquí de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien a propósito, pues, amante de la música, también es productor de un programa de radio aquí en esta emisora. Y por supuesto, ¿de qué se trata ese programa? Se trata precisamente de música, y no cualquier tipo de música, sino una música, digamos, muy, muy, muy, muy escogida, digamos. Parte del oficio y la pasión de Jorge es precisamente encontrar música no convencional. Ya nos había aclarado esta categoría de música quizás que no es comercial, que quizás no se escuche en los grandes medios de comunicación. Y pues nos ha traído el día de hoy algunas muestras en sus CDs completamente originales de la música. A propósito de esta pasión, Jorge, ¿cuándo es que inicia esta pasión? ¿A qué edad y por qué? Bueno, esta pasión inicia como en el año de 1978, más o menos, y el inicio fue el rock. Precisamente fue el rock cuando empecé a escuchar una de las mejores radios que había en nuestra ciudad, que era Teleonda Musical. Quizás la única en la que se podía escuchar rock en ese entonces, y rock del bueno, ¿no? Luego de eso, amigos... que me fueron abriendo otros caminos, entre ellos el folclore, la trova, el blues, el reggae, todo eso y la búsqueda, la ansiedad de seguir encontrando nuevos sonidos, me llevó a las músicas del mundo, que prácticamente esta música es el folclore, es la música folclórica, es la música tradicional de todos nuestros países, pero también la parte comercial entra aquí y le dan el nombre de Músicas del Mundo o World Music, que se le conoce así. ¿Por qué esa ansiedad? Mencionó esa palabra, Jorge. ¿Por qué? Porque como que la música, especialmente a mí, me llena, ¿no? Entonces, el ir escuchando, uno va descubriendo muchas cosas. En este caso, uno va descubriendo culturas, va descubriendo países, al África solo le conocemos por sus guerras y por el hambre de su gente, pero no conocemos su cultura, no conocemos su música, su cine, sus pintores, que lo existen y son muy grandes, pero muy poco conocidos, especialmente en la parte norte, en Latinoamérica. En Europa, en Estados Unidos, se los conoce mucho y se los aprecia mucho. Y aquí una pregunta de rigor, digamos. ¿Usted, Jorge, es músico? No, lastimosamente no, ese es uno de mis frustraciones, pero creo que escuchando me llena mucho con la música. Uh-huh. Nos ha traído otra muestra. Sí. ¿De qué se trata? Vamos a escuchar a continuación algo de Ali Farka Touré junto a Ray Cooder del álbum Talking Timbuktu. Vamos a escuchar I Do. Adelante. Ahí estaba una muestra sonora de lo que sería el blues del desierto, ¿no? Un blues de origen africano. Coméntenos esto porque nos llama la atención, Jorge, el hecho de que, bueno, mucha gente no sabe que el blues, bueno, se lo asocia típicamente a los Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero en este caso a África, este origen medio extraño, ¿no? Yo diría que no es tan extraño si es que más o menos analizamos que el blues de anglosajón, no solo el de Estados Unidos, lo desarrollan los negros. Los negros en los campos algodoneros allá en Chicago lo desarrollan y son los negros descendientes de los esclavos llevados de África. Precisamente Ali Farka Touré, cuando escucha el primer blues, él dice, esto es nuestro. Esto es nuestro. Y empieza a ser el blues africano. Entonces, digamos que no es muy lejano, ¿no? Porque la raíz, no solo del blues, sino de casi toda la música, el son, el jazz, la salsa, es la música negra, es la música africana. Entonces, lo que pasa, como digo, o sea, nosotros en nuestro medio hemos escuchado únicamente el blues de los Estados Unidos, algo del blues inglés, de Eric Clapton, de Led Zeppelin, pero nunca nos han hemos tenido o hemos buscado más allá de eso, ¿no? Y en África hay cantidad de músicos que entre su música, precisamente redundando un poco, está el blues. Oye, es un gusto caro, ¿no? un hobby caro, la verdad, porque claro, yo si tú te pones claro, sales acá, no vamos a conseguir de primera mano, supongo que tienes que mandar a traer esta música, o al menos gran parte de ella. Sí, básicamente lo mando a traer, tengo amigos con los cuales comparto también, porque no todo se puede comprar por el mismo hecho de que es un gusto costoso. Tengo un hermano que vive en los Estados Unidos que él también me facilita. También tiene un programa de música en una radio allá. Simpático. Entonces compartimos el gusto y esa es la forma de tener. Y bueno, a propósito de distribución musical, ¿qué hacemos, Jorge, frente a las redes sociales, frente al YouTube, por ejemplo? En el caso de usted como coleccionista, Jorge, entiendo que no es lo mismo descargar la música del YouTube, que quizás incluso algunos discos no están subidos a YouTube, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos frente a esto, ¿no? Esas nuevas tendencias de escuchar la música. Cuando uno tiene el gusto, el investigar es importante. Sin investigar, si únicamente buscamos lo que los medios nos están dando, o sea, vamos a llegar al YouTube, que es lo más fácil, ¿no? O sea, lo más cómodo. Pero imagínate antes que no existía el internet, imagínate antes que no existía la facilidad que hoy tú tienes, incluso para descargar música, ¿no? Lo difícil que era conseguir y llegar a escuchar esta música que aquí no se la escuchaba. Entonces hoy con la facilidad, porque sí es una facilidad, pero también debemos, creo yo, sin intentar a nadie guiarle ni lo que va a escuchar ni lo que debe escuchar, investigar un poquito más, que vamos a encontrar cualquier cantidad de buena música fuera del ámbito comercial. Y bueno, a propósito de ello, pues Jorge nos llevará en esta ocasión, en efecto, a un encuentro con la India. Tengo en mis manos un disco llamado Rupa y los Abril Fishes, ¿no es cierto? Los peces de abril. Los peces de abril. Música que proviene de la India. ¿Características de esta música, Jorge? Bueno, aquí lo que vamos a escuchar es una fusión de diferentes géneros, entre ellos la música tradicional de la India, algo de ska, rock y música incluso de afro-latinoamericana. Adelante. Pero yo... corazón, pero yo no, no. Ahí por esta carretera la fiera llora, yo también la pesa de esta frontera. La vida como el agua hay que fluir. Vámonos, la música de Rupa y Los Peces de Abril, música que proviene de la India. Quisiéramos escuchar algunas de las características que identifican pues a este tipo de música, Jorge. Bueno, este es un grupo que se formó en los Estados Unidos, en San Francisco específicamente, y los músicos son de diferentes países, por eso uno puede encontrar al escuchar la música diferentes ritmos. Como mencionaba, entre ellos el ska, música afroamericana, música de la India. Rupa es originaria de la India, vivió un tiempo en Inglaterra, luego en Australia y se radicó en San Francisco. Los músicos que le acompañan igual son gente que ha vagado por algunos países y que cuando visitan esos países van recogiendo la música que van escuchando y la fusionan para hacer su propio estilo musical. Y a propósito de fusiones, ¿no? Yo creo que en la actualidad es muy importante y además está en boga, pero sobre todo es la importancia del intercambio musical entre cultura y cultura, ¿no? Entiendo que, bueno, actualmente hemos escuchado algunos grupos de aquí de Ecuador, por ejemplo, que combinan ya la bomba afrochoteña con otro ritmo, por ejemplo, el rogo, por ejemplo, el hip hop, o el mismo hip hop con cultura indígena, con música indígena, por ejemplo. Claro, así es. Este año, Ibis Field, muy conocido productor y músico ecuatoriano, estuvo desde el 2014 en Colombia y junto a un productor colombiano sacaron un disco que se llama Río Mira. Sacaron hace pocos días el disco. Es igual una fusión entre músicos ecuatorianos y músicos colombianos. Y ya lo pudimos escuchar en Identidades de Encuentros la semana pasada, precisamente puse uno de los temas de este disco. Y así, o sea, ha ido surgiendo. La música hace lo que no hacen los políticos, nos une. Los políticos nos separan. A propósito también de conocer el sonido de que se emana a través de la música, yo creo que, y de acuerdo con una cita que me he encontrado que me parece totalmente pertinente, del trompetista Byron Walling, ¿no? Sí, dice lo siguiente: el sonido moderno no existe, me interesa lo tradicional, el reflejo de la cultura de la gente. A propósito de esto, ¿no? De que la música puede prácticamente, digamos, representar lo que significa o lo que piensa o lo que es la cultura de un pueblo, ¿no? Hay ciertas características en el folclore de cada tipo, de cada país, y en ese sentido, pues, entiendo que en Identidades y Encuentros, este programa que usted maneja, Jorge, realiza también un acercamiento a la cultura, es decir, no solamente es escuchar por escuchar, sino también es analizar también la cultura. Sí, precisamente tratamos de analizar un poco la cultura y también los ritmos y los instrumentos que escuchamos, porque muchos de los instrumentos que podemos escuchar en Identidades y Encuentros no son tan conocidos acá en nuestro medio. Entonces también tratamos de acercarnos a la cultura y a los instrumentos que vamos escuchando. Y a propósito de instrumentos, en cada cultura pues se ha fabricado, instrumentos con una propia sonoridad, por ejemplo, en el blues del desierto habíamos escuchado un instrumento muy extraño, ¿no? ¿Cómo se llama ese instrumento? Sí, justamente estaba viendo, es una especie de violín, digámoslo así, no es un violín, ¿no? Es una como un charango pequeño, pero solo de una cuerda. De una cuerda. Y se lo toca se frota con, claro, con un arco. Claro, este instrumento se llama calabash. Entonces, en ese sentido, pues a propósito de instrumentos extraños también y de música, obviamente este tipo de música no logra consolidarse sin esos instrumentos. Claro. A propósito de instrumentos, ¿ha podido conocer algunos, quizás, tocarlos, no sé? Es una buena pregunta, pero es muy difícil en nuestro medio. Hay instrumentos como la vira, que es un piano de mano. Es un instrumento redondo que tiene tres teclas y que se lo toca con el pulgar. Es un instrumento de Zimbabue. La cora, que es un instrumento muy conocido, que es hecho a base de la calabaza, que tiene 21 cuerdas, que es también un sonido muy tradicional de la música de África Occidental. Hay otros instrumentos aún más extraños, ¿no? Y en la mente de un luthier, pues, todo resulta un instrumento, ¿no? Es decir, vivimos en un universo musical, ya lo decía alguna vez estas escuelas griegas, ¿no? De la música, recordará la historia de Pitágoras, la escuela pitagórica. Hablando de eso, ¿no? Hablando de que todo en el universo es música, ¿qué lección nos podría dejar, por ejemplo, saber eso, precisamente? De que todo en el universo se está moviendo a través de la música. Bueno, la música nos acompaña, y nos acompaña a través de la historia. En África especialmente hay unas sectas o una especie de guías que se los llama griots o jellies. Ellos hacen transmiten oralmente a través de la música su historia, sus tradiciones a las generaciones nuevas. Entonces, la música nos acompaña y es así, igual a nosotros, o sea, a través de la música vamos conociendo las culturas, hemos conocido en la música, dentro de la música andina, lo que fue nuestra raíz, que es la parte indígena que tenemos, ¿no? Son las 11 de la mañana en punto, vamos a pedir a Pau que nos ayude con un corte. Después de este corte escucharemos más música que Jorge ha traído de su selecta, digamos, acúmulo de música. Adelante. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-anlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. El Ángel Editor presenta... Todo coincide, la misma ventana, la luz verdosa en sus manos... El mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En ese instante escuchábamos a qué artista. Escuchábamos a Laza de Cela. Ella es nacida en México, sus padres son de Estados Unidos. Viajaban por, digamos que por Norteamérica en su furgoneta y se impregnaron de toda la cultura de México y de los Estados Unidos. Ella fue parte del Circo del Sol en una época. Logró grabar 3 discos. Lastimosamente, al grabar su último disco, que es lo que acabamos de escuchar, luego de eso falleció por un cáncer al seno. Y precisamente en todo este disco ella relata en sus canciones lo que iba sintiendo a partir de que le detectaron el cáncer y de todo el proceso de la enfermedad. Y a propósito de ello, hace rato, mientras escuchábamos a esta artista, nos comentaba eso, ¿no? De que a veces, digamos, en la cotidianidad y, digamos, también en la ignorancia que significa vivir sin la búsqueda y sin la investigación, ¿no? Nos enfocamos, porque a veces toca hacer mea culpa de eso también, ¿no?, en la música que nos provoca esa diversión, entre comillas, es decir, esta música, incluso se sabe que está diseñada, porque esa es la palabra, para que sea un hit, y de tal forma que sea para una fiesta o algo por el estilo. Pero el punto es que hay más música, es decir, no todo es alegría ni todo es diversión en la vida, y la música, pues, y los artistas no representan solamente eso, sino que representan otras emociones más. Hablemos de las otras emociones que podemos encontrar en la música. Bueno, podemos encontrar de todo, ¿no? En las letras, cuando nos interesamos y investigamos, o simplemente nos sentamos no solo a escuchar, sino a tratar de descifrar lo que nos está diciendo el artista, podemos encontrar muchas cosas. Como en este caso, desde lo que le va sucediendo al cantante en su historia, o lo que nos sucede a todos, a la sociedad, nos sucede a los pueblos, y es una manifestación, ¿no? Es una manifestación, como igual el rechazo a la represión, a las prohibiciones que en muchas culturas se dan. Y bueno, en otro tema respecto a algo que me ha llamado la atención también en este diálogo es que, bueno, hace algunas décadas atrás, pues la música se encontraba en este formato, ¿no?, de los acetatos. Luego, posteriormente, en los cassettes, ¿no?, y después CD, actualmente pues ya tenemos la música en línea. En ese sentido, pues entiendo que para cubrir este oficio, digamos, este hobby también, se necesitó también cambiar de formatos y adaptarse. ¿Cómo, cómo usted, Jorge, vivió estas fases de los cambios tecnológicos también? Bueno, al inicio fue una sorpresa bastante grande, porque no es lo mismo tener un disco de vinilo que tener un acetato. O sea, la impresión visual del acetato es muy interesante. En el CD es mucho más pequeño. En el acetato, como es grande, o sea, el efecto visual llamaba mucho más la atención, me gustaba mucho más. Sé que para los que tienen el oído súper fino, el sonido del disco de vinilo es mucho mejor para el del comparando con el disco de acetato y con el CD, y más aún con el disco ahora digitalizado, que es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, para finalizar, yo quisiera escuchar una canción más de esta muestra que nos ha traído Jorge. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Para finalizar, vamos a escuchar algo más desde África, el grupo Tartid, una canción que lleva por nombre Isisila. Es un tema de la tradición cultural del desierto africano. Sí, y esto posteriormente, después, obviamente, de esta pregunta, que creo que también es una pregunta de rigor. Un apasionado por la música, en este caso, pues usted nos ha revelado, Jorge, que tanto hubiese deseado también tocar un instrumento, ¿no? Para hacer posible esa pasión a través de sus propias manos. Pero en ese sentido, pues yo creo que la música, si se la vive así, con este hobby, no diría hobby, sino una pasión exactamente, pues nos hace o nos acerca a una especie de surrealismo, a un encuentro de la realidad distinto. ¿Usted cómo vive la realidad, Jorge? Bueno, chuta, es un poco difícil de describir, pero que creo que especialmente vivimos tiempos difíciles por el capitalismo que nos lleva al consumismo, que es algo que deberíamos intentar evitar especialmente, y tratar de acercarnos más a la parte humana de cada uno de nosotros. Y creo que la música sí nos acerca a eso. Quiero agradecer a Jorge Quesada, él es productor independiente de aquí de nuestra radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto también un apasionado de la música, con una selecta colección de música, yo diría envidiable, ha coleccionado desde la década de los 70 música en distintos formatos, acetato, CDs, cassette, y pues el día de hoy ha compartido un poco de su muestra en esta rayuela. Así que quiero agradecer por ese gesto, porque en efecto es un gesto de generosidad con el resto, compartir esta música. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y dense tiempo para escuchar un poquito de otra música. Adelante con este tema. Thank you. Seguimos con más de La Rayuela. Bueno, nos acompañan Jaime Alarcón Valencia, él es técnico nacional especialista en derechos humanos, ¿sí? Y el derecho internacional humanitario también. Y alguien que ustedes ya lo conocen, vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana para el tema de VIH, Ricardo Jiménez. A los dos, mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, estos minutos los vamos a dedicar para hablar de derechos humanos. Y para ello pues está con nosotros Jaime Alarcón Valencia, él es técnico nacional especialista en derechos internacionales humanitarios y derechos humanos de Cruz Roja Ecuatoriana. Bienvenidos a los dos, Jaime, es la primera vez que tenemos la oportunidad de tenerlo con nosotros. Bienvenido, gracias a su tiempo y por supuesto lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias, un saludo fraterno a la audiencia de la radio. Gracias por la acogida aquí, es mi primera vez y esperemos que no sea la última. Bueno, venimos acompañando a Ricardo y también a dar a conocer tal vez unas líneas de acción que tiene la Cruz Roja Ecuatoriana que posiblemente no son muy conocidas por la ciudadanía, sobre todo en Quito, en Pichincha. Y bueno, estamos a la disposición para despejar algunas dudas, algunas inquietudes sobre este trabajo que viene cumpliendo a propósito de la Cruz Roja abierta, ¿no es cierto?, desde 1910, siempre ha sido la pionera en la defensa, en la promoción, en el reconocimiento de los derechos de las personas, no solamente en tiempo de paz, sino también en tiempo de conflicto armado, que es un poco más álgido el asunto, ¿no es cierto? Y ahí la comunidad internacional, 197 países han confiado en el movimiento internacional de la Cruz Roja para que sean los garantes de quien lleve y desarrolle los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra de 1949, que es una de las labores que la Cruz Roja tiene a nivel mundial. La Cruz Roja hace dos cosas en el mundo: salva vidas y desarrolla el derecho internacional humanitario. En la estrategia nuestra, ¿no es cierto?, en Cruz Roja tenemos dos lemas. Decimos, salvamos vidas y cambiamos mentalidades. La segunda tarea, es decir, la de cambiar de mentalidades, tiene relación directa, ¿no es cierto?, en el enfoque de derechos, así como también el enfoque medioambiental, el enfoque de género, que tiene nuestra estrategia. Entonces, todos los proyectos, todas las actividades, todo el accionar de Cruz Roja va a estar enfocado también con un enfoque, o sea, de derechos, ¿no es cierto? Lo primero, porque todo el mundo cuando está en condiciones adversas, llamemos un terremoto o un conflicto armado, tiene derecho, ¿no es cierto?, al auxilio, tiene derecho a la ayuda humanitaria. Bueno, si bien es cierto, Cruz Roja Ecuatoriana trabaja en algunos temas. A lo mejor es uno de los que menos se conoce, este, de derechos humanos, ¿no? Quisiéramos que Jaime tenga la bondad de ayudarnos. ¿Qué es una violación de derechos humanos? ¿Y quién los viola? Porque aparentemente, pues, hablamos con frecuencia de derechos humanos, pero es un tema tan amplio, tan ambiguo, que a lo mejor, si es que podemos profundizar en ello, vamos a entenderlo de otra manera, ¿no? Exactamente. Las violaciones pueden venir de dos clases, ¿no? Las violaciones vienen de persona a persona, ¿no es cierto? Y también el Estado también puede violar y es el principal violador de los derechos. Y ojo que cuando nosotros pronunciamos la palabra Estado, estamos hablando de las personas que conviven dentro de un territorio, no estamos hablando del gobierno. Ojo con eso, porque normalmente se mal asocia y se cree que cuando se está hablando del Estado, se está hablando del gobierno en turno. Y eso no es así. El Estado... Qué interesante este punto. Que todo el mundo tiene que comprenderlo. Estamos conformando todos los ecuatorianos en el caso del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Bien, ahora, un reverso, ¿cuál sería entonces la labor del Estado? La labor del Estado es justamente garantizar en primera instancia que los ciudadanos gocen de sus 30 derechos humanos que tienen. Garantizar, una. Y la otra es justamente en los derechos civiles y políticos, pues no inmiscuirse en la vida de las personas. No intentar, digamos, sobrellevar tal vez qué puede proteger y qué no puede proteger, por decir algo. El Estado tiene que dejar una libertad de que los ciudadanos, ¿no es cierto?, gocen y exijan sus derechos. Y también, además de eso, de garantizar que esos derechos ¿no es cierto?, sean cumplidos a cabalidad. Todos 30 derechos. Hablamos de 30 derechos. ¿Sabrá que usted señora allá en la casita, pues sabe cuáles son sus derechos? Vamos a pedirle precisamente a Jaime esta mañana que nos ayude con esto. Jaime Alarcón Valencia nos acompaña. Él es técnico nacional especialista en derechos internacionales humanitarios y derechos humanos de Cruz Roja Ecuatoriana. Le escuchamos, Jaime. Bien, para comenzar, decir que los derechos, y para entenderle más rápido, ¿no es cierto?, solamente vamos a dividirlos en tres grandes grupos. El primer grupo, tal vez el más importante, el grupo de los derechos civiles y políticos, donde nos dota, ¿no es cierto?, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue expedida el 10 de diciembre de 1948, pues nos dota de los principales derechos de sobrevivencia, como es el derecho a la vida, derecho a la integridad, todo tipo de integridades, ¿no es cierto?, física, psíquica, moral, emocional, todo ese tipo de integridades, el derecho a la igualdad ante la ley, esto es importantísimo. Y también el derecho a la libertad de libre tránsito y movimiento en el mundo, no solamente en un país, sino en el mundo entero. Es lo que llamamos ahora movilidad. Lo que se llama movilidad humana y también la ciudadanía universal, porque definitivamente al pertenecer a esta raza humana, al pertenecer a esta familia de seres humanos que habitan este planeta, nosotros no deberíamos tener ninguna imposición ni ninguna restricción de viajar por el mundo. Así lo dice este derecho, el libre tránsito por el mundo. Esta mañana, amigas, amigos, nos acompaña Ricardo Jiménez y Jaime Alarcón, los dos vienen como voceros de Cruz Roja Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa de media hora, y inmediatamente regresamos con más de La Rayuela y este diálogo con estos especialistas en temas que nos faltan todavía aprender, en temas que todavía nos faltan conocer, ¿no? Y nuestra invitación de siempre. Creemos que es importante educarnos cada vez más, recordar lo que ya habíamos olvidado, pues tratar estos temas con la frontalidad y con la altura que merecen. Por lo tanto, mientras mejor estemos preparados, yo creo que podemos hablar de la posibilidad mayor todavía de un summa causae. Hacemos una pausa, por favor, Pau, y volvemos con más con la Cruz Roja Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Embajada de Japón en el Ecuador, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan Ciclo de Cine Japonés. 少し気が強くて. 4 películas de romance, drama, historias que abordan situaciones y desafíos que enfrentan los jóvenes japoneses en la actualidad. Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de octubre. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. Le esperamos. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Y lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, continúan con la programación del Cine Club de la Casa. presentan la película estadounidense Batman vs Superman, El origen de la justicia, de Zack Snyder. Además, habrá un conversatorio con el maestro en dramaturgia Gerardo Fernández. Martes 17 de octubre, a las 18 horas, en la sala Augusto San Miguel. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos con más de La Rayuela. 11 de la mañana con 31 minutos, amigas, amigos, y hasta el momento pues hemos escuchado de Jaime Alarcón Valencia, técnico nacional, especialista en derechos internacionales humanitarios y derechos humanos. Este trabajo de Cruz Roja Ecuatoriana, ¿no?, junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Y pues nos ha ampliado un poco más el conocimiento sobre qué es una violación de derechos humanos, puesto que sí, ¿no?, hablar de derechos humanos es hablar de un tema amplísimo, ¿no? Ahora mismo comentábamos que podríamos quedarnos algunas horas desglosando, analizando punto por punto. Bueno, vamos a tratar, si no es posible, de una sola, pues en algunas semanas, si es que Ricardo nos lo permite, si es que Jaime nos lo permite, hacerlo, ¿no? Hay algunos temas que en Cruz Roja hay que tratarlo. Ricardo, pues es un, ¿qué diría yo? Es un apasionado, un referente de Cruz Roja Ecuatoriana. Yo digo, a él deberían, además, darle un bonito ya, porque parece que tiene, le pagan también por eso, ¿no? Hacer una promoción ilimitada por Cruz Roja Ecuatoriana. Bueno, es una de las instituciones humanitarias con una nobleza impresionante, con tantos años en el mundo, que se lo merece. Un trabajo ciertamente comprometido con las personas que así lo necesitan. Otro tema que igual lo vamos a tratar en próximos momentos, amigas, amigos, este que tiene que ver con el emblema de la Cruz Roja y su mal uso, ¿no?, en diferentes espacios. Hoy por hoy, pues, estamos hablando de estos derechos. Y me ha llamado la atención cuando Jaime dice, son 30 los derechos que tenemos, 30 derechos. Al menos, Jaime, podríamos enunciar, algunos tenemos 5 minutos ya, unos 5 derechos, no, podemos enunciar los 30. ¿Y qué tal si nos comprometemos a seguir hablando de este tema la próxima semana? Sí, sería bueno desmenuzar cosa por cosa, pero me parece una oportunidad muy buena como para decir que es la Cruz Roja, ¿no? Porque muchas personas siempre nos asocian con el zumbido de las ambulancias, con la pinta de sangre y ese tipo de cosas. Bueno, la Cruz Roja no es más que la organización de la sociedad, ¿no es cierto?, para brindarnos ayuda mutuamente, para darnos la mano mutuamente en momentos adversos, en momentos de emergencia, en momentos donde la dignidad humana está un poco en juego, ¿no es cierto?, para comenzar a conocernos. Y bien, habíamos topado el primer grupo de derechos humanos, que son los derechos más importantes, a mi criterio, derechos civiles y políticos. Otro grupo importante también son las aspiraciones de todo ser humano, ¿no es cierto?, como son los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de estos derechos está el summa causae, está el buen vivir, ¿no es cierto?, está la vida digna que tiene que tener una persona, y para que una persona tenga una vida digna necesita un montón de cosas. Es enorme. Decir que nosotros necesitamos los derechos económicos, por ejemplo, la posibilidad de que una persona a lo largo de su vida trabaje y tenga, sí o sí, como propiedad una casa, por ejemplo, ¿no es cierto?, derecho a la vivienda. El derecho a la seguridad social, derecho a la salud, al trabajo, a la educación, derecho a participar en la vida cultural del país, derecho a gozar de los beneficios de los descubrimientos de la ciencia. Ahí viene el tema de todo lo que es medicina de última generación, por ejemplo. De salud integral, acceso a medicación. Exactamente. Derecho a la salud, ¿no? Toda la investigación científica, ¿no es cierto?, que pueda dar esta familia de seres humanos que la conformamos, debe ser compartida con todos. Es una aspiración, ¿sí? Y finalmente tenemos los derechos colectivos, los derechos colectivos, donde ya no se habla solamente de los derechos individuales, sino ya cuando formamos parte, ¿no es cierto?, de un grupo, es decir, de un barrio, de una comunidad, de una ciudad, de un país. Y miren que efectivamente Ecuador ha dado buenos pasos, ha adelantado mucho. Desde la aprobación de la nueva constitución en el 2008, la constitución ecuatoriana, una constitución que, bueno, los franceses dijeron que se sacaban el sombrero ante la constitución ecuatoriana. Los de la libertad, igualdad y fraternidad nos dijeron, wow, la constitución de Ecuador, y les formó grandes expectativas, ¿no es cierto? De hecho, se dice que desde la A a la Z, exacto, hay, sí, normas y leyes para todo, es completita. Exacto. Miren cómo comienza la constitución del Ecuador, dice que el Ecuador es un país soberano de derechos, terminando la palabra derechos en S, ¿no es cierto? Ya no es derecho, es decir, donde impera la ley, sino aquí imperan los derechos. Sí, o sea, desde ahí, una maravilla. Y bueno, lo que sí es duro de un poco aceptar es que del dicho al hecho, ¿no es cierto? Ahí es donde un poquito tenemos que trabajar durísimo la Cruz Roja. Miren, y justo en los derechos colectivos, me parece, ¿no es cierto?, que necesitamos hacer ajustes, necesitamos conversar, necesitamos llegar a acuerdos mutuos. Porque el tema minero, por ejemplo, el tema del petróleo y todo lo demás, no le dejó absolutamente nada, ninguna cosa, digamos, en favor de esas comunidades, de estos derechos colectivos de esas comunidades. ¿Por qué? Porque simplemente no se cumple con la consulta previa que pide la Constitución. Y ustedes saben que en por lo menos 6 provincias, para que la agencia minera haga su trabajo, tiene que entrarle al estado de excepción, es decir, la posibilidad de utilizar la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué derechos colectivos podemos hablar que hemos avanzado en este tema? Sí, aparentemente hay mucho por trabajar. Bien, agradecemos a nuestros amigos de Cruz Roja Ecuatoriana, mil gracias por su presencia acá en el programa. Y desde ya les comentamos, amigas, amigos, ellos estarán nuevamente con nosotros, así nos lo ha ofrecido Ricardo, el día lunes 23 a las 9 de la mañana. Lunes 23 a las 9 de la mañana nuevamente estaremos acá con voceros de Cruz Roja Ecuatoriana para hablar sobre esto, ampliar estos temas y muchos más. Mil gracias nuevamente, señores. Gracias, vamos gracias a la música y retornamos con este audio que tiene que ver con Foucault. Un historiador, un libre pensador, un sociólogo, un científico inclusive, que un día como hoy estuvo naciendo y ha marcado todo un antes y un después. Así es que con Foucault terminamos nuestro programa del día de hoy. No trates de la filosofía como madre de toda emancipación. ¿Por qué es Heidegger el más importante filósofo del siglo XX? Hay nazismo en Ser y Tiempo, Domingo Faustino Sarmiento y el libro más excepcional, Facundo, Civilización y Barbarie, el gran libro sobre América Latina. Y lo que dice Sartre en una de sus más bellas frases, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Foucault va a decir, el hombre ha muerto. Si se piensa en filosofía, lo que se piensa es la totalidad. Encuentro 11. Foucault. El hombre ha muerto. Si el hombre ha muerto, ¿quién está en las calles? ¿Por qué escribe Foucault una historia de la locura? ¿Cómo logra el poder imponer su verdad? Vamos hacia el encuentro de Michel Foucault. Michel Foucault es la gran estrella del pensamiento francés que surge a mediados de la década del 60. Como gran estrella del pensamiento francés, también se presenta como el sucesor de Jean-Paul Sartre, que lo había sido en los finales de la década del 40, durante toda la década del 50, y comienza aquí entonces el pensamiento estructuralista. El pensamiento estructuralista, el puntapié inicial lo había dado Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, con dos obras fundamentales como El pensamiento salvaje y Antropología estructural. Ninguno de los estructuralistas va a estar satisfecho o contento cuando le digan estructuralista, salvo quizá Lévi-Strauss, quien nunca renegó de ese concepto. La aparición de Michel Foucault es una aparición espectacular realmente, y lo hace con un libro que tiene un enorme éxito y que es Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas, vamos a ir a lo que se dice al grano. La fórmula que trae Las palabras y las cosas, basándose un poco en Nietzsche, es el hombre ha muerto, el hombre ha muerto, frase que puede despertar nuestra curiosidad, indudablemente, pero para eso la elabora Foucault, digamos, para despertar la curiosidad de los lectores y que lean su libro. Entonces, Foucault es un seguidor de Nietzsche, y de Nietzsche a través de la lectura que Heidegger hace de Nietzsche. Foucault dice que él leyó a Heidegger en 1951 y que tiene miles de páginas de Heidegger marcadas, señaladas, escritas en los márgenes, etc. La idea de la muerte del hombre es paralela a el concepto de Nietzsche de la muerte de Dios. Si ha muerto Dios, ahora muere el hombre. ¿En qué sentido muere el hombre? Esto es realmente complejo. Lo que se propone hacer Foucault, lo que se propone hacer el estructuralismo, es, atención, salir del sujeto. Ese sujeto que Descartes en 1637 pone ahí en la centralidad como punto de partida epistemológico único, el ego cogito, ergo sum, el yo pienso, ese sujeto centralizado, ese sujeto que domina todo el conocimiento y toda la realidad, va a ser cuestionado por Descartes y va a decir, el sujeto no está en el centro ni domina la realidad. El sujeto, por el contrario, pertenece a lo que Foucault va a llamar la trama histórica. Está en algún lugar de la trama histórica, pero no es un sujeto constituyente de la realidad, sino que es un sujeto constituido por las relaciones de la estructura. O sea, lo que viene a hacer Foucault es sacar el sujeto de la centralidad donde lo había puesto Descartes y donde Foucault dice que lo mantuvo Sartre, para ponerlo dentro de la estructura estructuralista, digamos, para ponerlo dentro de la estructura. Entonces, yo voy a decirlo un poco desde ahora. Lo que hacen estos pensadores franceses es seguir a Heidegger. Lo que hace Heidegger, el segundo Heidegger, es justamente una crítica despiadada a Descartes, que lo hace en sus dos tomos sobre Nietzsche y en los seminarios que da sobre Nietzsche de 1935 a 1940, en los que dice que Descartes hace una antropología, es decir, un estudio del hombre. Es el hombre el que Descartes pone en la centralidad. Ese hombre puesto en la centralidad, va a decir Heidegger, es el hombre que olvida al ser y se dedica a la conquista de los entes. Entonces, lo que hace el pensamiento francés es salir del sujeto para poder entrar en Heidegger. Lo voy a explicar bien. El pensamiento francés, esto es quizás algo que un poco lateral, pero muy, muy importante, el pensamiento francés a mediados de los años 60 veía ya claramente, y esto está en texto de Derrida, Espectros de Marx, veía claramente la caída del marxismo, la caída de la Unión Soviética. En realidad, Jacques Derrida dice en Espectros de Marx, nosotros ya desde los juicios de Moscú y desde Hungría, ni siquiera necesitamos esperar a la primavera de Praga, veíamos que la Unión Soviética se caía y que el marxismo no nos servía más como instrumento de conocimiento de la realidad. Entonces, necesitan una crítica a la modernidad capitalista que no provenga de Marx, y la encuentran en Heidegger. Heidegger, efectivamente, es uno de los más grandes críticos de la modernidad capitalista en tanto técnica apropiadora de los entes, de los objetos, de la realidad. Entonces, lo toman a Heidegger, pero para tomarlo a Heidegger tienen que adaptarse a él, porque Heidegger es el filósofo que liquida al sujeto, porque va a decir, esta apropiación que hace el ente antropológico de la realidad no es el sujeto. El sujeto no es lo que constituye la realidad, sino que la realidad es ahora apropiada por la técnica del sujeto. Esto va a quedar claro en un próximo bloque. 11 de la mañana con 50 minutos. En efecto, pues ya al final de la rayuela. Así es, maestro. Esta radio está llena de maestros. Un saludo cordial a todos ellos, a todas ellas. Y claro, me incluyo, ¿no? Bueno, son esas bromas, son esas cosas lindas que nos hacen reír, que nos dan alegría, que esas ocurrencias que hacen parte de lo cotidiano también, ¿no? Qué importante que es eso. Para terminar este programa del día de hoy, amigas, amigos, un abrazo para todos. Y queremos anunciar una vez más que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador nos invita al lanzamiento del libro y escenificación de la obra Las Belmonte. La Belmonte. Martes, o sea, hoy, ¿no? Mañana. Ah, hoy no es martes. Hoy es lunes, lunes, claro. Para el día de mañana, martes 17 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 19:30. Este es un evento gratuito con invitación hasta llenar aforo. A propósito de este evento, tenemos entradas ya publicadas en la fanpage de la radio, Radio CCE, así nos encuentra en el Facebook. De tal forma que si usted quiere asistir a esta obra, La Belmonte, lo puede hacer solicitando las entradas vía Facebook, en este caso por medio de nuestra red social. Es una de las obras que creo que se encuentra en estreno, Bachita, ¿no? Antes... Es una obra para estreno, y además les cuento algo. La Belmonte, esta plaza emblemática, de Coros, digamos, tan quiteña, les comento que fue de propiedad del abuelo de Rubén Guarderas Gijón, es decir, del director del Ballet Nacional de Ecuador. Y me contaba en algún momento que la Belmonte pues no era solamente para los toros en aquellas épocas, sino también para el arte, para actividades estudiantiles, para actividades artísticas. Para la música, claro. Uno de los sueños del maestro Guarderas fue precisamente hacer algo por la Belmonte. Hoy pues hace un tributo a la Belmonte con su ballet, y nosotros felices de que así sea, vamos a estar presentes y le invitamos a que usted también venga, retire sus entradas. Es un evento gratuito, como lo dijimos, con invitación hasta agotar aforo. Tenemos que despedirnos, Gabriel. Un abrazo grande para ti, para Vicente. Paola, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, hasta el día de mañana. Nuevamente tengo que agradecer a Gabriel, porque estamos aquí un poquito alterados en tiempo, pero no más será uno que otro día. En todo caso, mil gracias, Gabriel. Estamos atentos a lo que pasa con la Rayuela. Que tengan una buena tarde. Y viene la maestra Laura Ríos Armijo. Señora Laura Ríos. Con el florilegio musical ecuatoriano. Así es. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radiorrevista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.